me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más, hoy 15 de agosto de 2012, son las 5 de la tarde en punto. Y bueno, así damos la bienvenida a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras haciendo favor de escucharnos. Recuerden que este programa se transmite desde la página general de la radio, que es www.radiochinelo.mx, pero también contamos con un blog específico del programa, gracias al compañero Aarón Flores, que siempre está ahí al pendiente de las cuestiones técnicas, estas nuevas tecnologías que hacen posible que tengamos un blog específico, que es lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Así que en cualquiera de esas dos páginas pueden escuchar el programa. Y también recordarles que estamos en las redes sociales, atentas a sus comentarios, a las sugerencias que tengan qué hacer al respecto de los temas que aquí tratamos. Estoy en Facebook como Bruja Mística, así que bueno, aquí estaré al pendiente a lo largo de la siguiente hora para tomar en cuenta cualquier comentario que tengan al respecto del programa, de la programación de Radio Chinelo y del tema que vamos a ver a continuación. La semana pasada quedó pendiente parte de la charla que tuvimos hace unas 3 semanas en el Café El Gringo, en esa calle Juan Ruiz de Alarcón, aquí en el centro de Cuernavaca. Quedó pendiente la mitad de esa charla y pues la tendremos hoy. Hoy la compartiremos con ustedes, así que estaremos aquí pues transmitiendo esa charla, que es pregrabada, pero repito, al pendiente de sus comentarios a través de las redes sociales, para pues cualquier duda que tengan, estar en contacto. Hay información antes de CIMAC. Recuerden que CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, nos envían cada semana el teaser semanal. Son notas cortas al respecto de las mujeres en todo el país, trabajando por la transformación de la sociedad. Y bueno, CIMAC nos envía este audio como cada semana. Es el teaser de la semana pasada. A veces está un poco desfasado el tiempo, pero aquí en Las Brujas de Venus tratamos siempre de darle salida a esta información importante. Recuerden que pueden encontrar a CIMAC en su página de internet para pues ampliar la información que nos dan en estas pequeñas notas. Saludo a la gente que ya está conectada. Voy a decir los nombres que aparecen en las redes sociales. Está Marco Ruiz, como siempre, ahí al pendiente de Las Brujas de Venus, lo cual se agradece mucho. Si está Juana la Loca ya pendiente, la estamos esperando en las redes sociales. América Guerrero, y bueno, quien se vaya conectando, quien vaya poniéndole play al reproductor de Radio Chinelo, pues estaremos esperando acá sus comentarios. Está también... Juana la Loca ya está, por supuesto. Así que, bueno, vamos a escuchar este teaser semanal de Noticias CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, y con esto iniciamos la información aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. En opinión de la experta en participación política femenina, Natividad Cárdenas Morales, debe aprovecharse este momento histórico, donde más del 30% del Congreso mexicano será integrado por diputadas y senadoras para impulsar el avance de los derechos humanos de las mexicanas. Si bien el que hayan llegado más mujeres al Senado y a la Cámara de Diputados no significa necesariamente que son feministas o llevan una agenda de género, es importante que las organizaciones civiles y feministas trabajen de la mano con las nuevas legisladoras para que esta puedan incidir en iniciativas y proyectos a favor del 52% de la población de este país, que son mujeres. Natividad Cárdenas explicó que otro reto de quienes llegan al Congreso de la Unión será pelear por presidir las comisiones, órgano legislativo donde se elaboran dictámenes, informes, opiniones y resoluciones. De ahí la necesidad de que las organizaciones y activistas desde ahora se acerquen a las candidatas electas. las organizaciones de mujeres de México sentaron un precedente mundial para los movimientos sociales y feministas al evidenciar la grave situación de los derechos humanos de las mexicanas a través de sus reportes alternos al oficial entregado por México al Comité de Expertas de la CEDAW, mismo que retomó sus exigencias en las recomendaciones que emitió hace unos días. En rueda de prensa, Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que en un hecho histórico, 133 organizaciones mexicanas expusieron ante el comité 18 informes sombra o alternos al reporte oficial, lo que calificó de impresionante e inédito en términos de lo que ha sido la comparecencia de México ante esa instancia de la ONU. El pasado 17 de julio, durante la 52 sesión del comité de expertas, el gobierno de México fue evaluado sobre el cumplimiento de la CEDAW. En paralelo, activistas mexicanas agrupadas en la coalición CEDAW Ciudadanía denunciaron en 18 informes sombra el impacto de la estrategia de seguridad en la vida de niñas y mujeres, el feminicidio, las desapariciones, la trata, la falta de acceso a la justicia, los obstáculos para interrumpir el embarazo y, por primera vez, la violencia específica contra las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos. Organizaciones civiles advierten que mientras no se resuelva el problema estructural de la minería del carbón en el estado de Coahuila, con el cierre de pozos y la garantía de seguridad, aumentarán las muertes de trabajadores y, en consecuencia, el número de familias desprotegidas que solo reciben promesas del gobierno estatal. El caso más reciente es el de las viudas y familiares de los 15 mineros fallecidos en 4 yacimientos de la región en las últimas semanas, pues las autoridades locales ya se acercaron a ellas para prometerles becas escolares para sus hijas e hijos, casas y el pago de indemnizaciones conforme a la ley, informó a CIMAC Noticias Cristina Huerbach, integrante de la organización Familia Pasta de Conchos. La activista aseguró que el interés gubernamental por apoyar a las y los deudos de los trabajadores del carbón es solo una simulación momentánea. Por ejemplo, en 2006, el gobierno de Coahuila entregó becas a las y los hijos de los 65 mineros fallecidos en la explosión de la mina Pasta de Conchos para que ellos concluyeran sus estudios, pero hace 3 años se las retiraron. Por lo anterior, Auerbach señaló que en el caso de las viudas y familiares de los 15 mineros recién fallecidos, les espera un escenario semejante al padecido por las y los deudos de los trabajadores del carbón, pues el actuar de las autoridades y las empresas es el mismo. En el Distrito Federal, las adolescentes y jóvenes indígenas y rurales enfrentan múltiples barreras para conocer y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que esta ciudad cuenta con recursos, programas y estructura para garantizarlos. Alexis Hernández, coordinador del programa de jóvenes de IPAS México, dijo a CIMAC Noticias que aunque la capital del país es privilegiada, al contar con una política favorable para el conocimiento de estos derechos, la etnia, el lugar de residencia y la minoría de edad aún representan obstáculos para poder ejercerlos. Hernández indicó que las adolescentes y jóvenes indígenas y rurales que viven en esta ciudad están dentro de las poblaciones más vulnerables, pues algunos no hablan español y en general tienen menor escolaridad. Esta población habita principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco y Gustavo Amadero, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Familiares de jóvenes desaparecidas en el Estado de México instalaron un plantón en las inmediaciones del Senado de la República para exigir avances en la localización de sus seres queridos y reformas legales para atender los delitos de secuestro y trata de personas. En esa protesta, inició una huelga de hambre Alejandro Reyes, padre de María Bárbara Reyes Muñiz, desaparecida el 8 de agosto de 2011 en Huautitlán Izcalli a los 17 años de edad, cuando regresaba de inscribirse a su escuela preparatoria. Durante 2011, en el Estado de México se registraron 600 desapariciones de mujeres de entre 10 y 20 años de edad, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. En entrevista con CIMAC Noticias a las afueras del Senado, el padre de Barbie, como le llama la familia, dijo que a un año de la desaparición de la joven no hay avances en las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la PGR, la cual hace unos meses atrajo el caso. El padre de familia advirtió que mantendrá la protesta hasta que el cuerpo aguante y hasta que los poderes ejecutivo y legislativo a nivel federal se comprometan a indagar eficazmente para facilitar y asegurar las investigaciones y recuperación de su hija menor y de 16 mexiquenses más separados de sus domicilios, en su mayoría mujeres de entre 16 y 24 años de edad. Señaló que su petición al Poder Ejecutivo actual y al entrante es un compromiso real de dotar a todas las instancias de todos los recursos para continuar la búsqueda y localización de su hija y personas desaparecidas, para que el Congreso haga las correcciones necesarias en las leyes de secuestro de los derechos derechos de las víctimas y de trata de personas para poderlas ejercer y ejecutar correctamente. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo la información que nos mandan de CIMAC todas las semanas, este teaser semanal que nos hace el favor de compartir las compañeras y los compañeros de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, que por cierto cabe mencionar que el próximo 24 y 25 de agosto estarán compañeras de CIMAC aquí en Cuernavaca para darnos un taller de periodismo con perspectiva de género, así que pues ahí estaremos aprendiendo y trabajando con estos temas que son muy importantes, sobre todo a nivel mediático, de qué manera se puede compartir estos conocimientos y cambiar el lenguaje con visión de género. Hay gente que pues dice que es cansado o que es aburrido o que se oye mal hablar en femenino y en masculino, y bueno, estamos en la búsqueda de un nuevo lenguaje más incluyente, más parejo, más equitativo, pero pues en el camino tendremos que hacer el esfuerzo, nos toca a nosotras, a nosotros hacer el esfuerzo, y pues se inicia por el lenguaje. De eso comentamos un poco en aquella charla con las compañeras y el compañero Lalo de Ser Morelos, en aquella plática que tuvimos en el Café El Gringo. Así que, bueno, así inicia la segunda parte de esta charla, así que pues vamos a escucharla, de cómo el lenguaje es influyente en la reconstrucción social. Saludo antes a Laura Patricia, a Vlad Temporal, un compa que está allá en la Ciudad de México, me parece, un abrazo para él. Si está Aura Delfín, también un abrazo para ella, y recordarles que estamos al pendiente de sus comentarios a través de las redes sociales. Me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook para pues escuchar también, leer sus comentarios y darle salida en este medio de comunicación colectivo, comunitario, que se construye entre todas y todos. Vamos a escuchar entonces este audio de la segunda parte de la charla con Joana y Leda de Ser Morelos, y también con Lalo, también de Ser Morelos. Con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Bueno, además de que también es importante, y esto siempre lo repito, yo creo que ya debo parecer lorito, pero creo que sí hay que recalcarlo, que el lenguaje es poder. ¿Por qué es poder? Porque construye y transforma realidades. Entonces es bien interesante que nosotros pongamos atención en cada una de las cosas que decimos. Por ejemplo, en la cuestión del albur, tenemos que ver que siempre hay un subordinado, ¿no? Y ese siempre se va a estar marginado y va a estar a expensas de lo que quiera hacer el opresor con él. Entonces, también por medio del lenguaje podemos salir de esa posición de subalterno, ¿no? En donde se puede escuchar nuestra voz y podemos darle voz a los que no tienen voz. Y bueno, también explicar un poco de dónde viene el albur, porque no somos expertas, pero lo que aprendimos ahorita en el taller es que el albur es un doble sentido. Surge desde la época de la conquista y esto lo utilizaban la gente indígena para poderse comunicar entre ellos sin que los conquistadores se dieran cuenta de que estaban hablando. Sin embargo, este tipo de cosas llevó a que surgiera también la doble moral, que es como un chip que tenemos bien insertado desde la conquista, ¿no? Porque tú decías, está bien, me trajiste una virgen, me trajiste a la Virgen de Guadalupe, pues sí, ahorita vamos a ir a la iglesia, vamos a rezar un rosario, lo que tú me enseñaste, pero yo regreso a mi casa y tengo mi altar de Tonantzin, ¿no? Entonces, nosotros, como mexicanos, tenemos bien insertado ese chip y que la mayoría de las cosas que hacemos están ahí, están con doble moral. Y desde chiquitos, porque nos enseñan a que sí, pero que no. O a que no, pero que sí, ¿no? Entonces, como estos, por ejemplo, un ejemplo que me gustaría poner es cómo los papás te enseñan a decir groserías. Se ríen, pero después te regañan, ¿no? Dicen, es que tú no debes de decir groserías. Pero al final quien te las enseñaron fueron ellos. Exactamente, ¿no? Entonces, prácticamente nuestro taller se va a basar, nuestras obras van a tener estos ejes del teatro del oprimido que surge en Brasil. Y lo que hace es que no existen un espectador y unos actores. Están los actores, pero existen los espectactores. ¿Qué es esto? Que vamos a ponerles una situación de opresión, en este caso con los temas del derecho a decidir, y que después alguien del público va a pasar a tomar el papel del oprimido. Y entonces tiene que hacer lo posible para que se modifique el resultado que ya se había dado en la primera parte de la obra. Obviamente, los actores no van a ser tan fáciles, ¿no? Van a decir, tú dices que no, sino va a haber como cierta barrera, porque también es parte de la realidad. Si tú llegas a una escena en donde vas a un ministerio público, el ministerio público no te va a decir, solamente porque ya cambiaste de ser el actor, el que está, el espectador al actor, te va a decir, sí, claro, ¿no? También se va a seguir comportando como se había pensado ya en la obra con anterioridad. Entonces, va a ser toda una experiencia, tanto para nosotros como los de afuera. Y además, esta técnica tiene a una moderadora o un moderador que hace que va guiando al principio y al final, y también se abre un debate para ver qué solución le podríamos dar a esta situación que te pone de oprimido, en este caso el derecho a decidir, y que son las mujeres, ¿no? En el tema principalmente del derecho a decidir. Pues son propuestas bastante interesantes. Últimamente, sobre todo aquí en Las Brujas de Venus, hemos tenido muchas propuestas de teatro. Eso ha sido, pues, raro, ¿no? Lo hemos dicho en otras ocasiones, a veces quienes nos dedicamos al activismo, a la organización y demás, nos olvidamos un poco de la parte creativa, y es algo que la sociedad nos demanda, y está bien, ¿no? Lo aceptamos con gusto porque sabemos que pues estamos trabajando para la gente, y entonces también hay que escuchar qué es lo que quiere la gente. Hemos tenido aquí a gente, por ejemplo, de La Rueca. Estuvo Susana Frank, la directora de La Rueca, hablando sobre la importancia de presentar propuestas artísticas, de cómo el arte es subversivo por sí mismo, y son propuestas pues bastante interesantes que ofrecen a la juventud. Tuvimos a Vero Carranza presentando la compañía infantil y juvenil de teatro del estado de Morelos, que también nos hablaba, y hablábamos también de la importancia de trabajar con las nuevas generaciones la cuestión artística, porque es evidente que tu formación como ser humano es mucho más compleja, mucho más completa cuando el arte se incluye dentro de la vida, ¿no? Y ahora, con esta propuesta desde una organización, desde un grupo que lleva ya pues bastante tiempo trabajando con temas que pudieran parecer meramente temas serios, temas de análisis y de organización, que sí lo requiere, obviamente, pero cómo en este interés real, porque yo creo que aquí es donde se muestra el interés real de llegarle a la gente, el decir, bueno, nosotros tenemos la formación, nosotras tenemos la información, en conjunto hacemos análisis, estudiamos, investigamos, pero ahora, ¿qué pasa cuando sabemos que es un grupo reducido, quiénes tenemos esa información? Y que hay millones y millones afuera que no la tienen. Entonces, ¿de qué manera llegamos? Y en esta búsqueda, encontrar estas alternativas de, vamos a hacer una obra de teatro. Bueno, ¿por qué no hacemos un taller? Bueno, ¿por qué no hacemos un medio de comunicación comunitario? ¿No? Que eso es lo que intentamos con estas herramientas. Tenemos, por ejemplo, la fortuna de que en el movimiento Yo Soy 132, aquí en Cuernavaca, se suman grupos de artistas, llamados ahora ya formalmente artistas aliados al 132 Cuernavaca, en donde llegan y nos dicen, bueno, o sea, está bien que marchemos, está bien las exigencias, las consignas, pero pues vamos a meterle otra cosa, ¿no? Vamos a llamar la atención de la gente, vamos a buscar nuevas alternativas, porque la gente que va a las marchas es gente que ya está convencida, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para llamar a la gente que no está convencida, pero que tampoco la convencemos con las marchas? Y en ese sentido, el tener este trabajo en parejo, en conjunto, en colectivo, con artistas que se quieren sumar y que ahora pues llevamos las cosas de distinta manera. Hago un paréntesis, recordar que los jueves a las 8 de la noche por Radio Chinelo se está transmitiendo el programa de el Yo Soy 132 Cuernavaca, igual www.radiochinelo.mx, los jueves a las 8 los pueden escuchar y seguramente mañana les darán la agenda más completa para este fin de semana. Entonces, en esta búsqueda de ampliarlo, cerrando el paréntesis, pues me parece importante esta nueva propuesta de presentar a través de una obra de teatro la información que a veces en un folleto pues se pierde, o a veces teniendo los medios de comunicación como están, pues lo único que hacen es criminalizar a las mujeres y también a las organizaciones que estamos en esta lucha. Entonces, que nos hables un poquito más sobre cuándo más o menos tienen pensada la presentación y demás, cómo se llama. Bueno, un poquito antes, me parece importante lo que acabas de decir, sobre todo para crear empatía, no con los que ya estamos totalmente sensibilizados, sino que hay muchos mitos que hay detrás de un movimiento o de una organización civil, ¿no? Por ejemplo, como lo del 132, hay tantos mitos que no se pueden comunicar la sociedad directamente con nosotros, porque yo creo que también soy parte del 132, que no te preguntan, ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué así? ¿Por qué asado? No sé. Y sin embargo, cuando metemos este tipo de cosas como el arte, los performances, la música, la pintura, los talleres, es cuando la gente se da cuenta y es partícipe. En este caso, por ejemplo, en el caso de ser, también pensamos en una obra de teatro porque pensamos también en aquellas personas que, aunque les des un folleto, no saben leer y escribir. Y es como lo que les platicábamos hace un rato, ¿no? De los cartones o de las caricaturas, que no tienen muchas veces palabras, pero que están dando un mensaje a través de una imagen. Entonces, aquí, a través de las obras de teatro, queremos mandar ese mensaje, no siempre a personas que son alfabetizadas, ¿no? Que puedan también escuchar y ver qué estamos, cuál es nuestro mensaje. Y el principal objetivo es desmitificar todos los mitos que existen del aborto, o los principales mitos del aborto. Más o menos se tiene pensado para 28 de septiembre, que es el día por la despenalización del aborto en América Latina y del Caribe, 25 de noviembre, que es el día por la eliminación de la violencia hacia las mujeres, y el 8 de marzo. Aunque nuestras dos obras están hechas para toda la población, en general queremos que vayan dirigidas a jóvenes de nivel preparatoria y universidad. Esperamos contar con esos espacios. Si alguno de ustedes que sea maestro o maestra de alguna preparatoria, de alguna universidad, está dispuesto, ojalá y nos puedan contactar también a través de aquí de las Brujas de Venus, a que podamos gestionar un espacio ahí para que sus alumnos puedan ver las obras, ¿no? Pues entonces ya escucharon, para que la gente que nos escucha en vivo y también para la gente que nos hace favor de escuchar en los programas que subimos a la página todas las semanas, pues hay tiempo, ¿no? Y eso es importante, presentar estos proyectos con el suficiente tiempo para que la gente que pueda estar interesada le dé tiempo de sumarse y de agendar también dentro de sus actividades pues el apoyo a estos proyectos. Entonces, digo, aquí en Las Brujas de Venus vamos a estar al pendiente, seguramente estaremos trabajando en conjunto, podemos hacer alguna cuestión no solo de difusión, sino también de participación en estas actividades, que siempre es un placer conocerlas, ¿no? También ser parte de estas nuevas propuestas desde que surgen y ver cómo se van desarrollando y cómo van creciendo. Aquí está Lalo también, que siempre es un gusto tenerlo en Las Brujas de Venus. Y platicabas hace un momento, me llamó mucho la atención porque también es una discusión, no en el sentido de pleito, sino en el sentido de discusión, o sea, este diálogo para llegar a ciertos acuerdos. He tenido esta discusión con varios compañeros de diferentes organizaciones de la necesidad precisamente de desmitificar el feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo ha sido? Porque el proceso evidentemente pues es largo, como cualquier movimiento que surge, pero a estas alturas del partido, ya después de tantos y tantos años, de tantas décadas de esta lucha, pues evidentemente tiene que surgir de manera distinta, ¿no? Y tiene que desarrollarse y transformarse, como todo proceso, en una cuestión de equidad de género. Y platicabas hace un momento de este feminismo que no permite la participación de los hombres y entonces se cae en el extremo opuesto. Y muchas veces cuando una se define como feminista, le cargan inmediatamente esta característica de, entonces no te gusta trabajar con los hombres, entonces odias a los hombres, ¿no? Entonces eres lesbiana, ¿no? Entonces es como, aguanta, o sea, mi preferencia sexual tiene, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, porque hay feministas que no son lesbianas, hay lesbianas que no son feministas, por ejemplo, pero, o sea, tú, como hombre feminista, ¿no? Como hombre que trabaja todo el tiempo con esta exigencia por los derechos que también te corresponde a ti, porque yo creo que tú también estás luchando por quitarte ese peso de el rol que te dice la sociedad que tienes que cumplir como hombre, ¿no? O sea, a ti tampoco te gusta el rol que te dice que tienen que cumplir porque eres hombre. Entonces, ¿cómo has trabajado y esta experiencia que tuviste de no poder participar con ciertos grupos, Lalo? Hola, muy buenas tardes. Ya un poco rato sin habernos escuchado. Y pues así es. He tenido varias experiencias, con algunas investigaciones que he estado realizando durante, pues, un año sobre, la equidad de género aquí en, en nuestro país, que es, bueno, México, obviamente. Pues hace poco fui a lo que es mi universidad, bueno, en Ajusco, la raíz, la madre. En UPN Ajusco, y me encontré a una feminista donde prácticamente decía que los hombres no teníamos lugar en el feminismo. Y pues yo había leído que el feminismo pues se había surgido en los años 70 por un movimiento de mujeres estudiantes y maestras que buscaban la liberación de la mujer, de la lucha por la no presión de los hombres, por una mejor por una mejor paga en los sueldos de las mujeres, por más equidad, ¿no?, en el trabajo. Y pues al escuchar esto de esta feminista me quedo mucho en duda de que entonces si están buscando equidad de género, ¿por qué existe esta desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque si tú me estás diciendo vamos a luchar por la equidad de género entre mujeres y hombres y esto, me estás diciendo que en la equidad de género no hay lugar para los hombres, o sea, ¿dónde quedamos los hombres? Y hace rato muy bien decían que los hombres que estamos en este proceso de pasar a hablar sobre la equidad y sobre dónde quedamos, ¿no? Porque es más fácil para una mujer, bueno, no es más fácil, sino que en este proceso hay otras mujeres o hay instituciones o organismos en donde la reciben y les dan apoyos, ¿dónde están esas organizaciones o dónde están otras personas o otros hombres donde nos apoyan y donde nos dicen qué hacer o nos ayudan en el proceso para decir o hacer en ese de la equidad de género, ¿no? ¿Dónde quedamos? Estamos solos prácticamente. Y pues estamos en eso de la lucha de la equidad de género en los hombres, ¿no? En la perspectiva de género que tenemos los hombres, porque también la vivimos muy diferente también. O sea, tenemos otra perspectiva, pero también estamos en esa lucha de que podemos estar en conjunto. Ya están las mujeres trabajando por la equidad de género, pero para que se siga trabajando muy en conjunto, necesitamos que los hombres también empecemos a avanzar en ese rumbo, o sea, estemos trabajando en conjunto, o sea, las mujeres ya están trabajando en equidad de género, ya están en ese proceso, ya están ahí, pero los hombres aún seguimos un poco detenidos y es lo que ahora vamos a buscar, ¿no? O sea, que los hombres ahora en espacios o en pueblos o en otros lugares, en escuelas, empiecen con esa semillita de empezar a trabajar con la equidad de género para que los dos ahora sí empecemos y comencemos con una construcción social para difundir la equidad. Y ahora, yo me he topado un poquito de las trabas, y cierto, de que muchas feministas dicen, no, es que los hombres no. Bueno, hay otras feministas en las que dicen, sí, necesitamos a los hombres también porque de los dos podemos construir más alto este espacio que estamos necesitando en el avance de la equidad y del desarrollo y de la perspectiva de género. Oye, ¿y nos podrías platicar así, digo, ya aprovechando que estás aquí, un poco sobre la investigación que estás haciendo, porque digo, es importante ver desde qué ámbito se lucha, ¿no? Cada quien tiene su trinchera, y así como existen estos medios de comunicación, existen esas organizaciones como de DECER, existen los movimientos sociales, más amplios, pues también existe la parte académica, ¿no? Y me parece importante, a veces yo siento que hay que encontrar el punto medio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos en el movimiento Yo Soy 132, algunos compañeros y compañeras estamos leyendo a Mao Zedong, las 5 tesis filosóficas, y creo que es un texto que si lo empiezas a leer, lo llevas a todos lados, ¿no? Todo el tiempo, en todos lados, estás analizando el texto con la realidad. Y habla de la dialéctica entre la teoría y la práctica, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces se va por una o por otra, ¿no? Hay algunas personas que se clavan en lo académico, pero no tienen ninguna cercanía con la realidad, con los movimientos, y entonces pues se pierde ahí un poco el piso de la realidad. Y hay otras personas que le entran duro a los movimientos, que van y marchan, pero que no tienen ese sustento teórico que es fundamental, ¿no? Porque por eso vemos en las por eso hay, por ejemplo, acarreados, ¿no? O sea, a la gente de que va a los mítines del PRI, que no se les informa, que ni siquiera se les dice a quién van a ver, que nada más se les da una despensa y por eso van, pues muchas veces han habido también en los medios de comunicación oficialistas que solo buscan pues burlarse de la gente, van, o sea, todavía, aparte de que saben cómo funciona un partido como el PRI, van y le preguntan a la gente, ¿no? ¿Y a qué viniste? ¿Y a quién viniste a ver? ¿No? Y van con la gente más humilde y la gente no sabe a quién fue a ver, ¿no? Pero ya está gritando, ya está aplaudiendo. Entonces, en ese sentido, me parece que es lo más complicado o el reto más grande que tenemos dentro de las organizaciones, dentro de los medios de comunicación. Hay que informarse de buena fuente, ¿no? O sea, no nos podemos venir a Radio Chinelo a hablar de lo que pasa en Televisa, ¿no? O sea, hay que buscarle más profundamente la información para no caer en la práctica sin teoría ni a la teoría sin práctica. Entonces, en este sentido, tú, Lalo, desde tu experiencia académica, ¿qué investigación estás haciendo y pues en qué va tu trabajo, ¿no? Bueno, estoy buscando la perspectiva de equidad de género en hombres, la que tenemos aquí. Prácticamente mi investigación va generada en eso. ¿Qué perspectiva tenemos nosotros los hombres hacia la equidad de género aquí en el estado de Morelos? ¿Y cómo es que la tenemos culturalmente, ¿no? O sea, ¿cómo ha estado influyendo? Y después generar un proyecto de ahí para que hombres que están interesados en la equidad de género, porque sí habemos hombres interesados en la equidad de género, pues generar ya sea por medio de talleres o cursos, y de ahí generar otro proyecto donde hagamos actividades a espacios públicos, en espacios públicos, donde demos a conocer que habemos hombres que también nos interesa trabajar por la equidad de género, y que no nada más digan, es que los hombres que están trabajando por la equidad de género, porque ha habido comentarios así, son homosexuales, y que prácticamente esto apenas hablando con mi maestra que me está asesorando, que es la maestra Pilar, le mando un saludo, espero que me esté escuchando, duele mucho, ¿no? Que las personas que digan que los hombres que estamos trabajando por la equidad de género somos homosexuales, cuando hay muchos hombres que estamos trabajando por la equidad de género que no son homosexuales, que no están en ese lugar, sino que son heterosexuales que están interesados también por la equidad de género, sino que también están interesados porque las mujeres también ejerzan su derecho a decidir sobre sus cuerpos, a que tengan una vida libre de violencia, a que tengan un trato digno, a que sean respetados sus cuerpos, ya sean en las escuelas, en las casas, en sus trabajos, y que existen hombres que también trabajan desde la educación, desde las escuelas, desde las casas, tratamos de generar una conciencia donde queramos cambiar esa ideología de que el hombre es el fuerte, también, sino que los dos son los fuertes y que generan algo para construir un bien para la sociedad. Y también me gustaría comentar esta parte del feminismo, porque leyendo un libro recientemente de Son mejores las mujeres, de Sara Serchovich, comentaba, ¿no?, que el feminismo tiene que cambiar y tiene que irse modificando, porque nosotras tenemos otro contexto, otra época, otros problemas sociales, económicos, culturales, sexuales, etcétera. Sin embargo, en algún tiempo se necesitó ser radical, porque esa era la única solución que había. Ahora, actualmente, ya no es así. Antes se luchaba porque la mujer fuera ama de casa, maestra, estilista, bla, bla, bla, ¿no? Ahora no, ahora se lucha porque las mujeres sean lo que quieran ser, no necesariamente todo. Incluso pueden desear ser amas de casa, pero esto que sea con toda la calidad y con toda una conciencia, ¿no? Porque no es lo mismo decir, ay, soy ama de casa porque es lo que sigue, es lo que me toca, es el destino de las mujeres, a decir, soy ama de casa porque me encanta arreglar, porque es como he soñado mi vida, no porque me lo han metido en las novelas, sino porque así es como yo quiero que sea mi vida, y decidir desde esa perspectiva. Entonces, ahora es momento de que el feminismo, y creo que nos toca a nosotras hacer ese nuevo feminismo, quizás podamos ser iguales o mejores que las feministas, sin dejar de lado que nos dejaron un legado hermosísimo y una teoría genial, ¿no?, para seguir trabajando y estudiando, pero que podemos seguir, porque al final lo que quiere el feminismo es quitar las estructuras, que podamos seguir desestructurizando lo que está impuesto, ¿no?, y cambiar. Bueno, a mí me parece sí súper importante que haya un sustento teórico, y no con el afán de tener estas palabras ribombantes y decir, ay, mira cuánto sé, y se oyen re bonitas, porque uno puede ir por la vida diciendo, sí, soy oprimida por el patriarcado, la dominación masculina, asimetrías de poder, subalterno, o sea, ¿me explico? Pero si no sabemos como el contexto de estas palabras y en dónde utilizarlas, entonces no podemos desarmar la estructura. Y eso es lo que le estamos apostando, a que la cultura cambie, ¿no?, se modifique, pues obviamente para dejar de ser marginales, porque aunque sigan diciendo que las mujeres ya pueden hacerlo todo, claro que sí, eso es en la teoría. En la práctica es otra cosa, porque salimos a las calles y nos siguen violando y nos siguen matando y nos siguen cuestionando qué es lo que hacemos por nuestro cuerpo. Entonces, es necesario tener este sustento teórico para tener armas, simplemente para eso, ¿no? Además de que también me parece bien importante que a partir de eso generemos conocimiento. En la medida que generemos conocimiento, pues entonces lo vamos transmitiendo. Yo les comentaba, el lenguaje es poder y el lenguaje te da el acceso al conocimiento. Y el que sirve es el que se transmite, si no es obsoleto, ¿no? Pues sí, en este análisis que llevamos sobre la teoría y la práctica, es cierto, dice Joana, en algún momento fue necesario, por supuesto, ¿no? O sea, en otros años pues no podía llegar la mujer a decirle, oiga compañero, ¿y qué le parece si trabajamos en conjunto y luchamos hombro con hombro? O sea, no era posible porque primero se necesitaba romper con estas estructuras de fondo para llegar a la transformación. Sin embargo, es cierto, y volviendo a esta cuestión de la dialéctica, sabemos lo que las feministas de décadas anteriores nos han legado, y es necesario, es indispensable conocer el trabajo que se ha llevado desde el feminismo durante la historia del feminismo, ¿no? Es indispensable. ¿Por qué? Porque entonces dejamos de pensar lo que piensan algunas personas, precisamente quienes no tienen la teoría, que están hallando el hilo negro, ¿no? y que la lucha que llevan en este momento es algo novedoso, que va a poder romper con las estructuras que siempre se ha soñado, y es exactamente lo que todos estábamos esperando. Y en realidad, pues, se necesita en primera conocimiento, en segunda humildad, ¿no? De decir, bueno, esto viene de años atrás, se han llevado, se han logrado grandes cosas, pero también fallan algunas cuestiones, ¿no? Y sobre todo, llevar esta teoría, conocerla, obtenerla, compartirla, me parece totalmente cierto, ¿no? Lo que se sabe y no se comparte, pues ¿de qué sirve, no? Uno se muere y te quedas con tus grandes conocimientos. Pero en ese sentido, llevar ese conocimiento al aquí y a la ahora, a el trabajo en tu colectivo, en tu organización, a la vuelta de la esquina, te hace modificar, y es precisamente lo que genera estos nuevos conceptos y estos pensamientos lógicos, que es lo que dan verdaderas respuestas, ¿no? O sea, traemos todo esto de atrás, lo traemos al aquí y a la ahora, lo analizamos, lo vivimos, y entonces se generan nuevas teorías. Y en algún momento, en algunas décadas, quienes estén aquí haciendo esta lucha, a lo mejor nosotras seremos más viejas, o el día que ya no existamos nosotras, quedarán estas teorías que vienen de las teorías conjugadas con la realidad, para que las nuevas generaciones las lleven a su realidad, a su aquí y ahora, que seguramente va a ser completamente distinto, y generen, vuelvan a generar otros conocimientos nuevos. Entonces, pues en esas estamos, y es el trabajo que pues nos toca, ¿no? Nos toca hacer. Sabemos que, desgraciadamente, ojalá fuera distinto, pero sabemos que todavía es poca la gente que participa en estos colectivos, en estas organizaciones, y el pensar de qué manera se puede llevar esta información, que pues no sea cansado, que la gente no deje de ir a las reuniones porque solo son reuniones, ¿no? Sino generar estas nuevas actividades y decirle a la gente, mira, también hay estas opciones, y si no lo entendiste en el folleto porque no sabes leer, no sabes escribir, o te cuesta trabajo, bueno, está una obra de teatro, bueno, está un festival, bueno, está, y generar estas alternativas, pues me parece lo más importante. Estaremos nosotras aquí en Las Brujas de Venus al pendiente de estas obras y de las demás actividades de ser, pero algún comentario final, Joana. Bueno, pues que estén muy atentos y que nos sigan a través de Facebook, que es De Ser Morelos, así lo pueden encontrar, con doble D-E-S-E-R, Morelos, y a través de Twitter como @DeDeSerMor, y ahí vamos a estar mandando información sobre la desmitificación del aborto, y cuándo vamos a presentar las obras, dónde las vamos a presentar. Que estén muy atentos, y también estamos en nuestro proceso de seguir viendo quiénes se quieren sumar para ser promotores en Desde Ser. Ya tuvimos una capacitación, pero podemos hacer algunas más, siempre y cuando seamos un poco más de 8 o 10 personas, podemos lograr esa otra capacitación para que podamos seguir siendo más. Y otra cosa que me gustaría, con lo que me gustaría terminar, es que bien importante que nos sigamos apoyando como organizaciones civiles, como sociedad, como personas, ¿no? Porque esta lucha sigue, no se acaba, y vienen muchas más luchas. Así es que hay que estar juntos, porque unidos no nos tocan. Pues muchas gracias, Joana. Eda y Lalo, por favor, también algún comentario final. Bueno, que pensar que estas organizaciones pues nos dan la pauta para seguir conociendo y transformando nuestra realidad. Las feministas no solamente trabajamos cuestiones de mujeres, también estamos con el feminismo multicultural, con las cuestiones de las nuevas masculinidades, también estamos tirándole a empezar a estudiar la teoría queer, ¿no? En mi caso, desde la literatura. Entonces, es un trabajo interesante, es cierto que es un trabajo que no se acaba, sin embargo, estamos muy entusiastas, porque a partir de estas bases es que hemos ido transformando nuestro entorno y podemos estar hablando con ustedes. Seguramente en otra época nos hubieran quemado, ¿no? Y también antes, pues, buscar esta resistencia, o sabiendo el panorama que se presenta delante de nosotras y de nosotros, pues, en primera, es importante que sí, o sea, que la gente que nos está escuchando, si realmente valora el trabajo que hacen los medios de comunicación alternativos, si realmente valora el trabajo de las organizaciones sociales, si realmente valora el poder salir a la calle pues digo, sabemos el contexto de violencia y es innegable, pero estos logros sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de prensa, el poder decir lo que pensamos cuando queremos, el poder salir y reunirnos con nuestros compañeros, nuestras compañeras, si realmente se valora ese trabajo, pues que sigan participando en estos movimientos que surgen y que tampoco son nuevos y que tampoco tenemos el hilo negro, porque atrás de nosotros y de nosotras pues hay miles de generaciones que han hecho lo mismo, pero me parece importante que pensemos en primera, en este primer momento en el que estamos, buscar proceso, la exigencia de procesos limpios, que busquemos la exigencia de nuestros derechos, si tenemos el derecho de elegir a nuestros gobernantes, de elegir el gobierno que queremos, pues que se respete y en caso, porque todavía no está escrita la última palabra, aunque así lo hagan creer los empresarios, los medios de comunicación y el mismo Enrique Peña Nieto, que ya se siente en los pinos, todavía no está escrita la última palabra, ¿no? Entonces, pues que tengan cuidado también, porque estamos en la observación y estamos en esta resistencia. Y si en algún momento llegara a suceder que el resultado final fuera la presidencia de Enrique Peña Nieto, pues también buscar otras alternativas, porque evidentemente de las primeras acciones que tomaría ese gobierno sería callar las voces de los que intentamos tomar la palabra y darla a todas y todos. Entonces me parece muy importante en esta cuestión de el lenguaje y de la libertad, pues ver de qué manera podemos seguir sobreviviendo en estos medios de comunicación, ¿no? Lalo. Pues para seguir nada más informar, bueno, decir que habemos también hombres trabajando por la equidad de género y pues hombres feministas trabajando aquí con feministas, no, hombres feministas, me gusta más, que estamos trabajando y por el derecho a decidir, por las mujeres y por una equidad de género también. Y último, nada más para de rápido, invitarlas e invitarlos a todas y todos para el 31 de agosto, a las 5 de la tarde en el Teatro Campo, una presentación de la obra en la que participo, que se llama Curva Peligrosa, a las 5 de la tarde. El boleto cuesta 75 pesos. Espero pronto regalar 2 boletos aquí en La Bruja de Venus para los que escuchan y las que escuchan, y pues espero nos puedan acompañar. Ahí va a ser la revelación de la placa y es pues una historia muy bonita sobre diversidad sexual, drogadicción, jóvenes, embarazo, derecho a decidir, todo y machismo y homofobia. Muy bueno, se lo recomiendo. Son 2 obras de Espiral Reguilete, la producción es Espiral Reguilete, y esperamos verlos y verlas ahí el 31 de agosto. Perfecto, pues por ahí estaremos seguramente. Todavía hay tiempo, entonces seguramente aquí en Las Brujas de Venus estaremos anunciando bien la fecha, recordándoles a quienes nos hacen favor de escucharnos que pues asistamos a esta propuesta también, me parece muy bien, y si es posible que haya 2 boletos de cortesía, pues también se agradecerá mucho. Pues ahí estuvo el audio de esta segunda parte de la charla que tuvimos en el Café El Gringo, en Juan Ruiz de Alarcón, aquí en el centro de Cuernavaca, con Joana, con Eda, con Lalo, de Ser Morelos, y bueno, pues ya nos dieron ahí pues bastante información sobre las actividades que tienen para esta agenda, que pues de aquí al 8 de marzo por lo menos pues tienen actividades planeadas con estas obras, con estas propuestas a través del arte, para llevar a la gente estos temas tan importantes como el derecho a decidir, la diversidad sexual, los derechos de todas y de todos. También nos habla, bueno, al final nos invita Lalo, para el 31 de agosto, o sea, en 15 días, presentan estas obras en el Teatro Campo. Todavía no tenemos los boletos, así que pues vamos a tratar de comunicarnos con Lalo, a ver si es posible que aquí en Las Brujas de Venus podamos tener boletos para quienes nos hacen favor de escucharnos. Saludo a Eberska Martz, a María Elena Dávila, si nos está escuchando desde España, le mando un abrazo. Saludo a Emilio Martínez, que está haciendo comentarios al respecto de los temas que estamos tratando aquí. Joana Román, está escuchando esta retransmisión de la charla que tuvimos hace unas 3 semanas, así que va un abrazo para ella y para quien esté ahí en la oficina de Ser Morelos. Pues también seguiremos su trabajo, sus actividades, y al compañero Sergio Sánchez Navarro, que nos sintoniza desde la Ciudad de México y que, como siempre, pondrá música como parte de la programación de Las Brujas de Venus, pondrá música de mujeres. El día de hoy le toca a Tania Libertad estar aquí en Radio Chinelo. Es el disco de los 50 años, es Tania 50 años de libertad, en vivo desde el Palacio de Bellas Artes. El día de hoy pondremos la primera parte y el próximo miércoles la segunda parte de este disco, así que pues ojalá que se queden con nosotras, con nosotros en Las Brujas de Venus, en la parte musical que viene después de la transmisión en vivo. Saludo a la gente que está haciendo comentarios a través de las redes sociales. Ojalá que nos hagan comentarios, que nos dejen sus dudas, sus sugerencias a través de las redes sociales. Me pueden encontrar como Bruja Mística. Y bueno, antes de irnos, hay información. El miércoles pasado estábamos hablando sobre que venía el Día de la Juventud, el 12 de agosto. Acaba de pasar hace unos días y precisamente son los jóvenes, las y los jóvenes de Dedecer Morelos, quienes envían un pronunciamiento. Tuvieron actividad el día de ayer en el Zócalo y nos mandan el pronunciamiento de Dedecer Morelos en el marco del Día Internacional de las Juventudes. Lo leo textual y dice: Día Internacional de las Juventudes. Somos una red de jóvenes activistas que realizamos actividades en 12 estados de la República, promoviendo el pleno acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes y el derecho a decidir. Este 12 de agosto conmemoramos el Día Internacional de la Juventud, nombrado así desde 1999 por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el objetivo de visibilizar la situación de las y los jóvenes y reafirmar los compromisos asumidos por los estados de elaborar normas y políticas nacionales e internacionales que aumenten y fortalezcan sus derechos. En México, las y los jóvenes de entre 15 y 29 años somos 27.706.560, representando la cuarta parte de la población total nacional. Es decir, somos el sector más grande del país. Sin embargo, en pleno siglo XX, las y los jóvenes, en pleno siglo XXI, las y los jóvenes continuamos viviendo rezagos en materia de derechos humanos, en específico en materia de derechos sexuales y reproductivos. Hoy, del total de adolescentes mexicanas de entre 15 y 19 años de edad, 12% ya ha sido madre. Estos son datos del INEGI de 2010. En Morelos, una de cada 12 adolescentes tiene al menos un hijo nacido vivo, es decir, el 8.33. Es dato de ENADID de 2010. En México, las muertes maternas en adolescentes son la cuarta causa por la que fallece esta población. 6 de cada 10 jóvenes no utilizan métodos anticonceptivos en la primera relación para prevenir un embarazo no deseado y la adquisición de alguna ITS, incluido el VIH. En Morelos tenemos una demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos de 8.3%. 68% de los jóvenes no cuentan con acceso a seguridad social y 1 de cada 5 jóvenes tiene problemas para satisfacer sus necesidades de salud y educación. Es por ello que estos días las y los jóvenes que conformamos de ser jóvenes salimos a denunciar y a exigir el cumplimiento al próximo gobierno de los acuerdos que México ha suscrito a nivel internacional en materia de derechos de las juventudes. Exigimos reconocer las problemáticas en torno a los derechos sexuales y reproductivos que atraviesan temas de otra índole que aquejan a las y los jóvenes, como pobreza, migración, trata de personas, mortalidad juvenil, participación ciudadana, educación, igualdad de género, empleo, acceso a la justicia, trabajo digno y salud. Hoy hacemos un enérgico llamado a las y los futuros gobernantes para denunciar que no permitiremos más instancias de la juventud dirigidas por personas que no tienen ni idea de las problemáticas de las y los jóvenes, institutos que solo sirven para hacer proselitismo político y pagar favores. No más exenios de oscurantismo y omisiones sobre nuestros derechos. Las y los jóvenes necesitamos compromisos reales, acciones que nos miren de frente. Exigimos atender nuestra realidad ahora. Las y los jóvenes no somos el futuro, somos el presente. Dedecer Jóvenes. Pues este es el pronunciamiento que hace Dedecer Morelos en el marco del Día Internacional de las Juventudes. pues yo creo que deja bastante clara el posicionamiento que se tiene ante este próximo gobierno, sobre todo en un estado como Morelos, que pues se supone que después de las elecciones gran parte de la población quedamos, incluso me incluyo, y quedamos satisfechas, satisfechos con el resultado, pues no sirve de nada pensar que ahora tendremos un gobierno de izquierda si no participamos desde la ciudadanía en el gobierno lo tenemos que hacer todas, lo tenemos que hacer todos, se tiene que transformar. No basta quejarnos, no basta las manifestaciones que se hacen previas a las elecciones o posteriores a las elecciones, sino que es asumir el compromiso que desde la ciudadanía se participe activamente en la transformación de todas y todos, de la sociedad, por el bien común. No vamos a pensar que porque Graco Ramírez esté en la gobernatura del estado de Morelos, pues ya por eso demos por hecho que será un gobierno distinto. Le tenemos que entrar desde todas las trincheras, desde todos los espacios, desde los medios de comunicación alternativos, desde las organizaciones sociales, los colectivos, desde cada trinchera, cada espacio en donde nos desarrollamos, pues crear, dialogar, platicar acerca de las necesidades que tenemos como ciudadanía, como sociedad, y de esta manera pues participar en la transformación. Hay más información el día de mañana 16 no, a partir de hoy miércoles 15 y hasta el 22 de agosto está la convocatoria para el boicot económico nacional simultáneo y masivo. Son estas propuestas que han hecho pues algunos grupos del movimiento Yo Soy 132. En este caso lo encontré en el grupo de Nayarit. Así que bueno, se da esta convocatoria a través de un cartel. Ya se ha hecho en otras ocasiones, pero se está proponiendo que sea una semana de hoy al 22 de agosto, de hoy 15 al 22 de agosto, y que sea un boicot nacional. Eso quiere decir que, pues con el esfuerzo, con la participación de todas, de todos en el país, pues se pueden dar mejores resultados. Leo algunas especificidades de este boicot económico nacional simultáneo y masivo. Dice: no compraremos nuestras despensas en ninguna cadena de supermercados ni en cadenas de mini supers. No haremos recargas telefónicas, no encenderemos la televisión abierta y privada, ni la radio por ningún motivo. Radio Chinelo pues no entra, así que pueden escuchar Radio Chinelo en el momento que quieran. No comprar prensa escrita de ningún diario de circulación nacional y no comprar productos manufacturados por las compañías que conforman la Coparmex. Es decir, Gamesa, Telmex, Comex, Gatorade, La Costeña, Gigantes, Sabritas, La Comercial Mexicana, Nestlé, Coca-Cola, Jumex, Bimbo, Pepsi, Herdez, entre otros. Y bueno, de todos modos, dice abajo, no comprar medicamentos en farmacias similares, ni del ahorro, ni farmacias El Fénix y medicamentos de primer nivel. Pues esta es la convocatoria que hace el 132, me parece que desde Nayarit, es que se está llevando esto, supongo que en otros estados pues también se va a convocar, así que yo diría que si bien es importante esta unión, en donde bueno, en una semana se junten esfuerzos para dar mejores resultados, pues lo podemos llevar a la práctica cotidiana, no comprar en la Comercial Mexicana, ya lo habíamos hablado, no comprar en Soriana, que fue el centro comercial que ayudó al fraude electoral, no comer en McDonald's, en Burger King, en todas estas empresas de comida rápida, no tomar café en Starbucks, apoyar a los negocios de gente que conozcamos, de gente cercana, y pues de esta manera seguramente los resultados, por supuesto no ver Televisa, no ver TV Azteca, ¿no? De esta manera se estarán pues viendo los cambios, la transformación en los hechos. Y pues estar al pendiente de esta semana de boicot económico nacional. También el día de mañana, jueves, se estará realizando la marcha aquí en el en Morelos subieron el precio del transporte, la tarifa del transporte. Yo creo que ya mucha gente pues se dio cuenta al subirse a la ruta que pues ya están cobrando más. Se llevaron a cabo las mesas de negociaciones la semana pasada y bueno, hay grupos amplios entre los cuales participa la Asamblea Cuernavaca del Yo Soy 132, el Pacto, el SME, los maestros de Morelos, y trabajan en este frente por para frenar el alza al transporte, y mañana será la marcha contra el alza al transporte en Morelos. Es a las 4 de la tarde desde el Calvario y vamos a caminar hacia el Zócalo, pasando por supuesto por el Congreso del Estado a hacer un pronunciamiento. Así que pues mañana los esperamos, mañana jueves a las 4 de la tarde en el Calvario, para protestar y exigir pues un servicio de transporte digno, que no nos importa que nos juren y nos prometan como siempre que los autobuses, que las rutas estarán en mejores condiciones. Ya sabemos que no es cierto, ya sabemos que cada vez hay más rutas en peores condiciones, en donde los choferes no están capacitados, manejan cada vez peor y aparte están subiendo el precio del transporte. Morelos es de los estados con el precio del transporte más elevado en el país. Así que, bueno, tenemos que hacer frente a estas necesidades inmediatas de la sociedad, de la ciudadanía. Así que las esperamos, los esperamos mañana a las 4 de la tarde en el Calvario para marchar hacia el Congreso y luego hacia el Zócalo exigiendo no al alza al transporte. Me preguntan cuánto es la semana del boicot. Es de hoy, 15 de agosto, al 22 de agosto. Así que, pues si podemos hacer ese esfuerzo, por ejemplo, cosas que tenemos como estas necesidades creadas, como el celular, de ponerle crédito, pues en esta semana intentar no hacerlo, y pues las otras actividades, como ya dije, pues llevarlas a la vida cotidiana. No comprar en ciertas en ciertos centros comerciales, no comprar en las plazas, por ejemplo, en galerías, en Plaza Cuernavaca, pues eso hace mucho daño a la economía local, y pues son la mayoría negocios transnacionales, así que bueno, hay que estar al pendiente. Dice Joana, con 6 pesos recorres la mitad de la Ciudad de México. Así es, pues sí, en el DF tienen el subsidio para el metro, tienen el metrobús, hay pues varias opciones, y aquí pues el servicio del transporte cada vez es peor y ahora más caro. Antes de irnos, hay una noticia. En Oaxaca se tipifica el feminicidio. Este crimen, este asesinato por cuestiones de género, que aquí en Morelos ya está tipificado, en otros estados de la República son 11, y Oaxaca se suma a la tipificación del feminicidio. Dice, es una nota de NotiS, Salud, Sexualidad y SIDA, se puede encontrar ahí en su página de internet www.notiese.org. Y dice, Oaxaca tipifica feminicidio, suman 38 asesinatos de mujeres en lo que va del año. También es información de CIMAC, información Comunicación e Información para la Mujer, ACE, y dice, México DF, agosto 15 de 2012, es una nota de hoy. Con 35 votos a favor, el Congreso de Oaxaca aprobó las reformas al Código Penal Estatal que tipifican el delito de feminicidio y lo sancionan con 40 a 60 años de prisión. Tras la modificación al artículo 411 de esta normatividad, Oaxaca se convirtió en la entidad número 15 en aprobar esta figura como delito penal y la tercera con la penalidad mínima más alta, al igual que el Estado de México y Veracruz. Pues me parece que Morelos está hasta 70 años. Ah, pero mínima, sí, son 30 a 70 en Morelos. El dictamen presentado por la presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Género, Ivonne Gallegos Carreño, del Partido Acción Nacional, durante la sesión ordinaria del pasado 8 de agosto, establece como homicidio por razones de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, se le hayan infligido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, mutilaciones con implicaciones sexuales o que generen sufrimiento. El delito será considerado feminicidio cuando existan antecedentes o indicios anteriores de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo en contra de la víctima. El cadáver o restos de la víctima hayan sido enterrados u ocultados, o el cadáver o restos de la víctima hayan sido expuestos en algún lugar público. Otros elementos son que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad y que el crimen se cometa por desprecio u odio a la víctima, motivado por discriminación o misoginia. El dictamen de las Comisiones Unidas de Administración de Justicia y Equidad y Género definen como misoginia a las conductas de odio contra la mujer que se manifiestan mediante actos violentos o crueles contra ella. Si entre el feminicida y la víctima existió una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, adopción, matrimonio, concubinato, relación de convivencia, noviazgo, amistad, laboral, docente, tutela o cualquier otra que implique confianza, además de la pena que le corresponda, se le impondrá hasta un tercio más de la penalidad establecida. También se impondrá hasta dos tercios más de la pena cuando el criminal se encuentra en servicio o se haya desempeñado dentro de los 5 años anteriores en la comisión del delito como servidor público, integrante de las corporaciones de seguridad pública, de las instituciones de procuración e impartición de justicia o de las Fuerzas Armadas. Esto es importante. Según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de enero al 31 de julio de este año se han registrado 38 casos de feminicidio. En la región del Valle Central se perpetraron 8, Costa 7, Istmo 4, Mixteca 11, Cuenca 2, Sierra Sur 3, Sierra Norte 1, Cañada 1 y Cuenca 1. La legisladora por el PAN, Ivonne Gallegos, sostuvo que el feminicidio es un delito pluriofensivo, porque afecta a diversos bienes jurídicos y, además de atentar contra la vida de las mujeres, vulnera derechos como la dignidad, la integridad física, la libertad y la seguridad. Vaya una legisladora del PAN hablando sobre estos temas. Bueno, sobre todo contra el derecho a la igualdad y la no discriminación, pues la naturaleza de esta conducta es motivada por el género de las víctimas. Es por esto que se requiere una tipificación autónoma, resaltó. Será la PGJ del Estado la que expida el protocolo especializado para la investigación del delito de feminicidio dentro de 6 meses, contando a partir del día siguiente a la entrada en vigor del decreto. Bueno, menciona las otras entidades que tienen el delito de feminicidio tipificado en sus códigos penales: son Guerrero, el Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, Morelos, DF, Veracruz, Tabasco, Baja California, Chiapas, San Luis Potosí, Colima, Durango y Sinaloa, cada uno con sus debidas diferencias por estado, pero pues me parece importante lo de la pena mínima y lo de que si el agresor fuera o en algún momento fue o sigue siendo servidor público, sobre todo de las fuerzas de seguridad pública o del ejército, pues que obviamente tenga un castigo. Ojalá que esto se lleve a la realidad y sobre todo que sea un mecanismo que funcione para la prevención, para la erradicación de este crimen. Pues ya nos vamos, son las 6:07 p.m. Recuerden que al finalizar esta transmisión en vivo viene la música de Tania Libertad, con este disco de Tania 50 años de libertad, en vivo desde el Palacio de Bellas Artes. Hoy será la primera parte, el próximo miércoles la segunda, y nos manda información el compañero Sergio Sánchez Navarro, que dice: en apoyo a la caravana por las niñas y los niños de Cherán, que sale el día 17 de agosto a las 12 al mediodía del Monumento a la Revolución y regresa el 21 de agosto a las 6 de la mañana. Caravana por Todos y Todas está organizando un festivalito con varias actividades. Mañana a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución es el festival de apoyo a estos grupos que irán a la caravana por los niños y las niñas de Cherán. Así que, bueno, a la gente que está en la Ciudad de México, pues a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución habrá un festivalito. Saludo a los compañeros y compañeras de Ser Morelos que nos escuchan desde la oficina. Agradezco a la gente de Barecito Café. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morro, aquí en el centro de Cuernavaca. Y bueno, agradezco a Angie y a Belén por el espacio que nos dan para transmitir Las Brujas de Venus. Recuerden que hoy es miércoles y por lo tanto es miércoles de promoción de mojito cubano aquí en Barecito Café. Así que bueno, las esperamos, los esperamos para saborear un mojito cubano como solo aquí en Barecito Café se puede preparar. Ya nos vamos, agradezco a toda la gente que estuvo del otro lado de sus computadoras. Nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde, para llevar información a ustedes, pero también esperando recibir comentarios, sugerencias a través de las redes sociales. Recuerden que me encuentran en Facebook como Bruja Mística, y a lo largo de la semana pues también estaré ahí al pendiente de cualquier comentario que quieran hacer al respecto. Nos escuchas a través del blog lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y también en la retransmisión los domingos a la 1 de la tarde por rednosotrasenelmundo.org, este espacio cibernético en donde se dan a conocer propuestas de radio feministas de todo el mundo, sobre todo en España, en El Salvador, en Argentina. Saludo a las compañeras que hacen este excelente trabajo de unificar los trabajos feministas a través de los medios de comunicación alternativos ahí en internet. Así que domingos a la 1 de la tarde hora México, en cada país está el horario distinto, pero ahí en la página rednosotrasenelmundo.org se puede ver el calendario. Y bueno, pues agradezco a la gente que nos escucha a través de esta red y a la gente que nos escucha en Hannover, Alemania, las compañeras de Radio Flora, que también están al pendiente de nuestra programación. Un abrazo para ellas. Nos escuchamos el próximo miércoles de 5 a 6 de la tarde. Se quedan con música de Tania Libertad. Muchas gracias y buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa.